seguirte otra vez y tu respuesta será no. Otra vez cuando la noche se termine y yo esté solo, voy a ahogar esta tristeza en el alcohol. ¿Por qué te conocí si tú eres para mí inalcanzable y aunque sigo así? Tristeza en el alma.